Señor Dioscorp, con todos Muy ustedes. buenas. ¿Qué tal, amigo? Es que si me pillas por el teléfono luego no oigo una mierda. ¿Estás en Madrid o estás en tu tierra, en No, Narnia no, y el norte? estoy aquí en Madrid. Este año no, mi disponibilidad de desplazamiento es libro 2 días en todas las navidades. Es decir, libré el lunes ayer y libro el día uno y se acabó. Es decir, el resto de días es de trabajo, así que ¿para qué me voy a meter La 300 kilómetros entre pecho y espalda? vida del currante, la vida del currante. 300, 300 no es nada, tío. 300 de ida, 300 de vuelta. Ya, yo hago Bueno, 1200. realmente son más, son 400 y algo. De 300 de Santander León, Madrid sé que es poco más. Bueno, ¿qué novedades nos cuentas? ¿Qué temas? Porque tú siempre tienes algún tema en la cabeza que te ronda. Hombre, rondarme el apocalipsis zombie, siempre uno va preparándose. Pero, por ejemplo, estoy ahora mismo editando unas fotos que he hecho a Chefi. Ajá, sí, Chicago, vi el vídeo en Instagram. que las 60 fotos por hora está quedando que te mueres, ya la publicaré. Luego que, por ejemplo, voy a colaborar con la Cutrecom este año. No sé si conocéis este tipo No, de evento. Pues cuéntanos. la Cutrecom se presenta el 25 de enero en Madrid, ¿de acuerdo? Es un evento que dura 5 días, ¿de acuerdo? Se hace en varios centros, en varios cines en el centro de Madrid. Y básicamente lo que hacemos es una serie de proyección de películas, con ponencias, charlas, directores, actores invitados, pero de cine de mierda. Es decir, por Vale. ejemplo, vamos a traer películas de V-Ball, vamos a traer, por ejemplo, ay, ¿cómo se llamaba esta? Bueno, este año es el tema va un poco rollo musical. Por ejemplo, una de las películas más importantes es el musical más gay de la historia. Que ahora mismo no me acuerdo cuál era el nombre de la película, porque esa es la memoria que tengo, es horrible. Pero curiosamente se trata de una parodia de la Biblia. Vaya. ¿De acuerdo? Es decir, narra la historia de Adán y Eva, la relación en el paraíso, luego que se enrollan con Satanás en forma de serpiente que les lía, no sé qué tal. Y todo es un musical turbio. Vaya. Es decir. ¿Pero eso es una película o una performance que van a hacer? No, no, es una película. Es una película que se hizo para cine. Lo único es que se hizo, pues, con muchas drogas de diseño de la época, años 80, 90, años finales de los 80. Sí. Con lo cual, la película queda como un hito del cine de mierda. Es decir, que posiblemente el tío que la hizo con toda la buena intención del mundo de hacer una película transgresor. Pero le Sí. quedó, igual que estabas hablando al principio, como un capítulo de Star Trek con un poco más de presupuesto, porque hay más extras. Pero con un guión horriblemente asqueroso, es decir, en plan de diálogos infectos, escenografía, cómo no, película de los 80, la actriz enseña pechito, ¿de acuerdo? El cine de la época para vender lo que tiene que tener. Pero la película luego se trata de que, es decir, es la representación de la vida de Adán y Eva. Entonces, la película tiene su gracia, te echas unas risas, en especial el rollo del formato. No sé si te acuerdas de un formato que había en Canal Plus que era cine basura. No, pero bueno, conozco el género. Vengador Tóxico y compañía. Bueno, ahí es. Pero Vengador Tóxico son películas de muy bajo presupuesto, pero coño, que están bien hechas. Estos ya son películas con incluso menos presupuesto, pero hechas con ganas y quedaron como el culo. O películas que ya directamente se ríen de sí mismas. Digamos que la saga El Vengador Tóxico viene un poco más de ese lado, pero es que hay algunas películas que el director las hace con toda la buena fe del mundo y queda una mierda como un campano. Entonces, pues bueno, voy a hacer este año la Cutrecon, básicamente colaboro porque salgo como actor y como director de fotografía en algunas escenas, no en todas, porque llegué un poco tarde de la película Cine Basura, la película. Ay, Y espera, espera, básicamente. espera un momento. ¿Tú has participado en una película que se llama Cine Basura? Sí. ¿Y cuándo se Dirigida y grabó? guionizada. Pues el verano pasado. No este último verano, sino el anterior. Ajá. Es decir, fue de las primeras cosas que hice al estar aquí en Madrid, ¿de acuerdo? Lo llevaba Paco Fox, que le conocéis de como colaborador en un porrón de podcast, Una Estrella de Infancia, Cine Cutre, bueno, en general, un señor que dentro del mundo de los connoisseurs del cine tal, este caballero. su profesión es comprar derechos de cine para que emitiera Canal Plus, ahora lo que es Movistar Televisión. Y básicamente pues es un tío que se tiene que tragar cualquier película no española, ¿de acuerdo? Porque es el que elige toda la programación de cine extranjero, el 99% del cine. Claro, tiene un conocimiento por trabajo. Y además el tío es, le encanta hacer chascarrillos escatológicos, es decir... Bueno, en general, es un encanto de persona, un buen amigo, y pues bueno, se juntó con un porrón de gente y dijeron, vamos a hacer una película en plan rollo homenaje a las películas de mierda que tanto amamos y adoramos. No lo ha hecho, las películas estas que hizo Tarantino, que eran como la de Machete y la de la tía esta con la metralleta en la pierna, eran hacer una película en ese sentido. Vamos a hacer como una película cutre, pero con un poco de presupuesto y efectos, pero que parezca cutre de esto de cine de malo. No. Aquí la cuestión es una película con presupuesto tal, pero haciendo mucho guiño, mucho homenaje. Es decir, película maravillosa que os recomiendo que vayáis a ver. 25 de enero en los cines que están enfrente de Callao, que creo que es el cine de la prensa o algo por el estilo. La entrada son 6 euritos. Sí. Mm-hmm. Y me veréis a mí en una escena. ¿Y qué haces? Es repartir a un zombie, un alienígena y un vampiro. Ah, guay, guay. ¿Has cumplido uno de tus sueños? Yo soy uno de la turba. No, hombre, como sueño es que, aparte que voy a encargarme de hacer los extras, es decir, entrevistas al director, guionista y demás, también he sido director de fotografía de esa película. Ajá. Uno de los tantos. Bueno, al final fuimos como 4 o 5, es decir, nos íbamos turnando porque fue lo típico de película de bajo presupuesto, además que tuvo el hito de... Porque era una página de Kickstarter que no era Kickstarter la americana, es española, que fue el proyecto que salió adelante con la mejor financiación. Uh-huh. Entonces, pues bueno, había un presupuesto medianamente reducido, el equipo era bueno, pero que estás... Vale. Estoy cortando la transmisión de YouTube porque la gente no te oye a ti, así que a la porra YouTube. A la mierda, es que no lo haces a través de la mesa, estás directamente micro USB y al portátil, ¿no? No, a través de la mesa, y otras veces ha funcionado, pero hoy no lo ha pillado. ¿Por qué? No lo sé. Depende del OBS qué micro esté, qué tarjetas, qué sonido estés cogiendo, pero bueno, no lo sé. Estoy cogiendo la del USB, o sea, que es que no sé por qué. ¿Y la gente por Spreaker bien? Sí, por Spreaker bien, o sea, ahí falla el OBS. Por Spreaker todo el mundo está diciendo se oye perfectamente. Vale, pues saludos a los de Spreaker. Sí, no, ya se acabó YouTube, fuera YouTube, a la porra. Ahora sí meto música, fuera. Venga, venga. Hombre, ten en cuenta que si el vídeo no lo vas a dejar subido en directo, puedes poner música que no te van a... Es decir, quitando a mí que me cortaron el streaming por una canción de la Metro. Ya. Luego, por ejemplo, estuve ayer reunido con el Relaciones Públicas de AMC, que es la productora que hace The Walking Dead, un chaval majísimo, amigo de Chefi. Uh-huh. Y ahora mismo pues estoy editando pues eso, la sesión de fotos que hemos estado haciendo hoy por la mañana, que han quedado algunas fotos de calité supreme. Sí, muy bien. Pues, Dioscor, gracias por acompañarme. Estamos aplicando la norma de los 5 minutos contigo. Contigo vamos a ser generosos. ¿Hay algo más que nos puedas contar del mundillo tecnología, friquismo? Que está todo el mundo agobiándome que hable más cosas de AMDC y la frase es, aún no ha salido, hay que esperarse. ¿De qué? ¿De qué? AMD ya ha hecho la presentación oficial, ya se han filtrado benchmarks de lo que va a ser la nueva arquitectura, es decir, el primer procesador de AMD que se ha rediseñado de cero y el primer procesador que se saca en 5 años. AMD iba 5 años vendiendo el mismo procesador, o más rápido, o más fuerza, pero el mismo. Y porque AMD ha tenido un porrón de problemas con las fábricas, el cambio de diseño, una empresa decía una cosa, luego al final otra, al final lo que ha pasado es que se ha retrasado todo un porrón. Y por fin van a sacar el nuevo procesador que se llama AMD Zen, que técnicamente es un procesador que está a la par de un tope de gama de Intel que te puedes echar entre pecho y espalda que cuesta 1.200 euros. Está a la par de potencia y eso... Quitando un par de veces que AMD llegó a estar por encima, hace muchísimo, estamos hablando de como 10 años que esto no pasa, de que AMD alcanza a Intel en el tope de gama. Otra cosa es que el precio de ese procesador esté acorde a un precio similar un poquito más barato para arañar votos, arañar compras. Uh-huh. Ok. Así que, ¿y qué nos va a dar ese AMD? Pues, por ejemplo, cálculo bili... Es decir, por ejemplo, estamos acostumbrados al hipertrading, ¿no? Que es esta tecnología que te permite en cada núcleo tener como dos núcleos falsos. Estos dos procesadores tienen una tecnología totalmente distinta, que es un núcleo puede hacer dos hilos a la vez. Es decir, digamos que el núcleo de un procesador tiene muchos componentes. Una operación que hace un procesador no siempre utiliza todos los componentes de ese procesador. Sí. Entonces, el procesador es tan inteligente que analiza todas las órdenes que le mandan y dice, pues mira, estas dos órdenes que normalmente las utilizarían dos núcleos por separado, pues las puedo dar a que lo haga el mismo. Uh-huh. Porque uno utiliza la memoria y hace sumas y el otro hace comparaciones, con lo cual, como cada núcleo tiene todos esos componentes por separado, puede funcionar perfectamente. Entonces, claro, es un procesador de... de 8 núcleos que rinde como 16 núcleos. Uh-huh. En un principio se rumorea que se venda por un precio de unos 800 euros en las primeras unidades. Ya sabes que cuando sale un procesador nuevo, que las primeras unidades empezarán a caer en el CES, es decir, de aquí a nada, a enero. Sí. Pero que luego su precio se normalice en unos 700 euros. Si estas rumores, estadísticas un poco mías, se cumplen, es una follada Intel de cojones, porque como digo, el único procesador que está a la altura son 1.200 euros. Uh-huh. Entonces, es un salto competitivo a nivel de calidad muy, muy alto. Y ARM viene por ahí también pegándole a Intel. O sea que Intel va a tener... ¿Le pronosticas que o Intel se reinventa o se pone las pilas o lo va a tener difícil? A ver, Intel lo tiene fácil para levantar telón y todo lo que tú quieras. La cuestión esta es que Intel, si desde el Intel i7 Haswell, es decir, la generación 4000, la mejora en eficiencia entre el 4000, 5000 y 6000, que son los que hay actualmente, no hay nada. Es decir, es entre el 4000 y el 6000 hay un 15% de mejora. Pero básicamente porque es un 15% más rápido. Es el mismo procesador más overclockeado. Soporta RAMs más rápidas, pero lo que es el procesador por dentro, a mismas velocidades, es igual de eficiente. Este procesador utiliza una tecnología muy nueva, que lo bueno es que puede crecer. Es decir, el prototipo inicial, el primer modelo de este procesador, está a la par. Es decir, cualquier revisión que salga de este nuevo procesador siempre va a ser a mejorar y significativamente. Entonces, es un procesador que juega en una liga que Intel ahora mismo empieza a pensarse en rediseñar un nuevo procesador, o le va a doler, y le va a doler. Bueno, bueno, buena cosa. Señor Dioscor, como siempre, al filo de la noticia y con lo mejor de la tecnología. Bueno, ya me irás contando esto para que lo promocionemos por Twitter y la gente se anime a ir a esta feria. ¿Tienes, de cine? Creo que es cine cutre. Es decir, estamos ya por todo lo que es... mira, la cuenta de Twitter es cine cutre, ¿de acuerdo? Tal cual, es la cuenta oficial del evento, realmente es un portal. Sí. Y nosotros, y el evento es cutrecon.com. Okay. Cutrecon terminado en n.com terminado en m. Entonces yo te digo, si habéis visto estas películas de V-Ball, de películas que son malas, pero son malas de echarte a reír, sí. Pues este año la temática especial es cine musical, que siempre en la película hay pues un momento musical, un momento Bollywood, ajá, hay documentales, hay películas de acceso gratuito, es decir, no todos los... Es decir, hay películas que se paga por la película, hay... ¡Epa, que se me cae el micro! Y hay películas que ni siquiera pagando, o sea, te las dan gratis para que la gente se anime a ir. Eso es, porque es una peli que o ya está amortizada por otro lado, o ya se ha presentado en otro evento, y simplemente es por el hecho de, bueno, pues vamos a rellenar porque había gente que se quedó fuera. Como digo, las entradas, aunque sean gratuitas, son aforo limitado. Ajá. Es decir, que tenéis que ir al cine, ir a por la entrada, no, no os cuesta dinero, y ahí tenéis toda la información. Como digo, en cutrecon.com tenéis toda la información del evento. Sinceramente, os lo vais a pasar de puta madre. Uh-huh. Es a partir del 25, van a ser 5 días de charlas ponencias. Y, por ejemplo, si podéis ir a la película, de Cinebasura a la película, que es el que se estrena el 25, Va a haber artistas invitados, por ejemplo, va a estar Thorman, el autor de la actual polémica canción de Thorman, la sí. moderna. ¡Qué caña! ¡Qué el caña! ¡Cani, cani, cani! Sí, sí, pero eso, ese tiene pues un crack. Él ha hecho la canción de leitmotiv de entrada de la película de Cine Basura. No, me... ¡Oh! ¡Oh! No, lo más gracioso es que es una canción metiéndose con la propia peli. En el sentido de cómo hay que ser tan cutre para llamar una peli Cine Basura. Bueno, mierda, de esta, la Thorman ahí, ya sabéis, haciendo letras un poco de sarna y humor. Sí, sí. La película son 88 minutos, es humor español cani no tirando a zafio y cientos de referencias a ese cine de mierda de los 80 que nos alimentó las infancias de Nocilla con Colacao. Genial, genial. Pues señor Dioscor, desde Skype, un saludo, gracias por acudir a la llamada, a la bad señal de Vidas en Red y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Un saludo, amigo. ¡Ay! La tigresa del norte, amigos. A falta de Spotify, ¿eh? Lo siento, pero es que me hacía gracia poner esto en directo, ¿eh? ¡A gozar! ¡Vamos! Venga, como no llaméis, os sigo poniendo música horrible. Lazarus, llama a Lazarus. ¡Qué barbaridad! Chicos, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Sí, esto es una especie de tortura-secuestro. Detrás de la tigresa ardiente voy a poner al delfín. Hablando de con su canción horrible sobre las Torres Gemelas. Así que vosotros sabréis lo que hacéis. O me llamáis, aunque sea para saludar, recordar máximo 5 minutos. Me veo obligado a torturaros. Un saludo a todos los pescadores del Perú y del mundo. Lazarus, llama. Estamos en directo, hemos hablado con el señor Dioscor, que siempre, también alias Álvaro Nova, que siempre nos trae grandes novedades del mundo del friquismo y de la tecnología. No sabía lo de AMD, no estoy tan puesto como él, ni de lejos. Y os voy a dejar con un horror de la música también. Sufrió la mayor ofensiva de su historia, que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. ¡No puede ser! ¡No! Bueno, no lo perdáis, el señor Pepito 70 acaba de mandarme un mensaje. Un mensaje en el que dice que... Bueno, no voy a decir lo que dice, pero salen sus pies y está siguiendo. Un saludo al señor Pepito 70. Qué bueno sería que llamaras, señor Pepito 70, pero bueno, yo sé que tú eres un hombre discreto. Ya sé lo que estáis diciendo, esto es algo de mal gusto, es que es horrible, es espantoso. Por favor, llamad. El podcast de hoy, el directo de hoy va dedicado a Carrie Fisher, la actriz que interpretaba con tanto talento a la princesa Leia y que luego vino a menos porque la edad y el descuido la convirtieron en una señora que con 60 años, muy joven, pero que estaba ahí castigadita. El señor Dioscor nos manda un tráiler de YouTube donde sale la feria de cine basura. Bueno, voy a seguir pinchando cosas horribles.

Algunos preguntan si Ojete Calor existe. ¿Cómo que sí existe? ¿Cómo que sí existe? Adelante, Ojete Calor. No sabría si llevarte a un botellón. No sabría si llevarte a Benidorm. Con los yayos. Cuando hiciste la primera comunión, parecías Baby Jane en camisón. Tus facciones son de mujer mayor y me hacen tener ganas de amor. La de Janeque. Esto que suena es Ojete Calor, atentos, atentos a la letra. Ya estudiará tu mutación, le pondrán tu nombre a una infección. Qué bajón, porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Tú eres viejo, ven. Eres una abuela desde que tenías 10 y pasasteis de la infancia a la vejez. Oh, damos una particular bienvenida al señor Nipegún, que está probando Spreaker, una aplicación privativa, y reactivando su cuenta. Bienvenido, señor Nipegún, todo el mundo en pie para aplaudir. Y también tenemos a Mono del Espacio que dice: Dios mío, no se os puede dejar solos ni un rato. Contradictoria como una rumana parisien. Nonagenaria. Bueno, atentos que tenemos a un invitado muy especial, señor Antonio Lázaro. ¿Qué es esto? Buenas noches, Julio. ¿Cómo pones esa música? Es horrenda, horrible. ¿Estás dispuesto a hacer con tal de no escuchar esa música, estaba dispuesto a llamar? Me alegro. Me alegro. Efectivamente, la verdad es que me da muchísima vergüenza entrar, pero bueno. ¿Qué dices? Si tú eres un podcaster, tú ya tienes este medio dominado. Bueno, soy un podcaster a media, un poco así rarete, pero bueno, la verdad es que sí. Pues nada, Julio, era para saludarte, hombre. Bueno, me alegro mucho de que entras al directo y que te acerques a saludar, un gran placer. Así que tienes 5 minutos para hablar de lo que quieras, para comentar lo que quieras, qué te parece, cualquier cosa, cualquier tecnología, cualquier temática. Uy, creo que me está entrando el retorno, ¿eh? Sí, ¿tienes algún altavoz por ahí? Porque me está llegando. Ahora, Julio, ¿se me escucha mejor? Parece que sí. Vale. No, simplemente comentarte que últimamente estoy escuchando más tus podcasts y la verdad es que me parecen brillantes. Aparte que el tema que comentas sobre la tecnología, ¿no?, que es un poco ya repetitiva, ¿no? Mm-hmm. Date cuenta que están disfrazando mucho el tema de la tecnología en cosas ya inventadas, lo único que lo mejoran un poquito, pero al final tenemos un producto exactamente lo mismo que tenemos de hace cuánto, ¿de un año, 2 años, Julio? Porque últimamente lo que es, por ejemplo, los celulares como las tablets, es prácticamente lo mismo. Simplemente que mejoran un poquito. ¿Y qué más cosas decirte? Pues nada, que aquí estoy en casa tranquilo y de vacaciones. Hombre, ¿vale? Pues me alegro, muy amable por tus palabras. Y sí, la verdad es que la tecnología ha llegado a un punto de inflexión. Yo no sé qué nos deparará, si al final los contenidos o qué será la realidad virtual, pero ya hemos tocado techo. La verdad es que sí. Darle vueltas a lo mismo ya es dejar temas. Y aparte hay temas muy importantes de los que hablar, muy interesantes. Yo me metí, ya sabes, me metí en temas de política, de sociedad y a la gente le interesó, incluso sí. Incluso temas espirituales. Y la gente le interesó y se metió y... Eso sí me... El tema espiritual me gusta más que el político, la verdad es que sí, Julio. A mí también. Yo tengo un podcast específico que se llama, ¿sí?, Jesús en Internet. Lo tengo un poco abandonado, pero ahí está en iVoox, ¿eh? Lo podéis escuchar. Vale, perfecto. Jesús en Internet. Jesús en Internet. Bueno, te mando recuerdos y un abrazo de Domingo. Hombre, claro, es un sí. compañero de trabajo. Lo conoces, ¿no? Estuvo sí. contigo en Madrid y me habla mucho de ti. Él estuvo estudiando en el seminario, estuvo en mi iglesia bastante tiempo y guardo un grato recuerdo de Domingo. Vale. Oye, Julio, ¿por qué no me haces un favor? ¿Por qué en un día en tu podcast, que yo sé que te escucha muchísima gente, convences a la gente o por lo menos, yo qué sé, pones un poco en conocimiento a la gente, a los usuarios, sobre todo de carretera, porque nosotros trabajamos en carretera, que no sea tan loco y que le echen en cuenta las señales? Yo creo que sería interesante. ¿Tú de verdad crees que yo tengo ese poder de convocatoria? Porque aparte de Agrexpress, que me consta que es un seguro que es un buen conductor y un profesional impresionante, pero el que es, en este país hay mucho inconsciente. No, ya, la verdad es que sí. Yo la verdad es que te animo, Julio. A nosotros nos haría un favor. Y sobre todo a tu compañero Domingo, que lo estoy metiendo en el mundo de los podcasts y cuando se enteró que tú hacías un podcast, se quedó maravillado. Y él me dijo que cuando tú pues leías la Biblia y tal, pues la gente, la verdad que tiene mucha facilidad de palabra. La verdad que a la gente le gustaba escuchar tus relatos y tal, bíblico, y se quedó un poco impresionado. Y le encanta que, yo qué sé, que estés por estos medios y que te pueda escuchar. Sí, no, ya, me alegro que descubra este mundo de los podcasts, que es un mundo que está creciendo. Así que se anime, que se enganche y dale un fuerte abrazo de mi parte cuando lo veas. Por supuesto, Julio, pues nada. Al amigo de Huelva. No, en absoluto. Vale. Gracias por llamar y evitar este desastre musical con el que lo estoy torturando. Vale, yo espero que la gente me haga un ingreso, ¿vale? Porque vaya, un ingreso económico, me refiero. ¿Sí? Porque vaya música, vamos, es horrenda. Julio, un abrazo y felices fiestas, tío. Igualmente, un fuerte abrazo, amigo. Venga. Hasta pronto. Venga, hasta luego, campeón. Hasta pronto. Hasta pronto. Y lo que suena es la música de Dragon Ball Z, El Poder es Nuestro, versión completa. Bueno, señor Lazarus, a quien escucho, que conste que lo escucho, sé quién es porque yo escucho su podcast. No graba mucho, pero bueno, tiene sus momentos de grabar. Y además he comentado mucho de él con el señor Rupert Dax. Y me alegra mucho escucharlo. Me alegra mucho escucharlo por aquí, tenerlo por aquí. A ver si el señor Nipegún se metiera. Nipegún, te invoco. O sea, ahora mismo todos nos cogemos de las manos, hacemos un círculo mágico, y hacemos una invocación, la invocación a Nipegún, para que nos se digne a visitarnos. Uy, esta es la versión latina, lo siento. Aquí los españoles dirán, ¿esto qué es? Esta no es la que yo conocía en mi infancia. Poco diferente, ¿verdad? Pero bueno, también lo ponemos para nuestros amigos y hermanos de América Latina. Estamos poniendo música un poco retro, un poco hortera. Estoy culturizando, para que escuchéis otras cosas diferentes. Y os recuerdo que estoy a vuestra disposición en Skype, vidasenred@gmail.com, donde podéis seguir de forma activa esto. ¡Vamos, Nipegún, entra! Maldad hoy puede controlar, y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y bravo, es una furia. No pueden con él, preparado a combatir está. Es inmortal el robot y siempre lucha por la paz. El señor Mono del Espacio dice: pon la versión de Mazinger Z en euskera. Mira, Monos del Espacio, en euskera no pongo nunca nada más. ahí. Mirad, hay algunos como José Luis que dice, Converso, si estuviera en casa con wifi te llamaría. Bueno, hay algunos que tenéis wifi y podríais llamar. ¿Qué os cuesta? Tenemos a personalidades importantes del mundo del podcasting como ¡Ay! ¡Que entra alguien! ¡Amigos! Bueno, señor Alfredo Gago. Ya me ha liado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que ha llamado! ¡Has picado! Ya he picado. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de tus lesiones laborales? Seguimos en rehabilitación. Madre mía, ¿qué te queda ya? No sé, pero llevo ya casi 8 meses, macho. ¡Qué barbaridad! ¿Te has escuchado todos los podcasts? ¿Te has puesto al corriente de la Wikipedia, de los vídeos de YouTube? Me he puesto de HBO, de Netflix y de Amazon Prime, de todo. Bueno, mira, cuando vuelvas al curro ya no... Oye, me alegro mucho de que llame, señor Alfredo Gago, señor que además uno de los canales más interesantes de Periscope. Tu canal ahí, que ponías tu pedazo de teléfono ahí currando y comentando y poniendo ahí esa música que ponías. El planchagambas, de lo caliente que se ponía el teléfono, sí. Oye, ¿qué tienes ahora? ¿Con qué dispositivo andas? El Mi 5. Ah, bueno, chisme. Xiaomi. ¿Sigues con la tecnología Xiaomi, eh? Hombre, por 200 le pillé, han bajado, pero por 240... puesto en casa, ¿por qué quieres que te diga? Es que calidad-precio, no hay nada. Es que no hay nada mejor. Es difícil decir que no. El malvado mono del espacio dice, está enganchado a todo, pregúntale lo que quieras de dinastía, dala y los ricos también lloran. Hay gente mala en el mundo y luego están... Hay un tipo de maldad que es la de mono del espacio. Pero bueno, yo prefiero estar enganchado a Dinastía que no a Licor Café, como algunos. O sea que, ¿qué quieres que haga yo? Voy a plantear un tema, que tengo 5 minutos. Ah, me parece muy bien. No te has dado cuenta, yo me doy cuenta que últimamente, por lo menos de los que yo suelo seguir, todos los podcasters, que cada vez se graba menos. O sea, mira, nosotros que peinamos canas, hemos visto el blogging y hemos visto cómo la gente cogía blogs y luego al final abandonaban los blogs. ¿Cuántos blogs hay abandonados? La mayoría. Sí, yo creo, pero con el podcast va a pasar lo mismo, ¿eh? Sí, igual que Tolo ya ha dicho que más o menos iba a hacer de Paco a Ramos. Buah, eso ha sido un palo, ¿eh? Eso ha sido un palo importante. A el mono no le cuento porque como está en varias versiones, tiene su programa semanal de los miércoles. Le dejo, pero por ejemplo, yo que sé, Yespollas tampoco graba. Simplemente Fino y Jefe Maestro graban ahora de Paco a Ramos, antes grababan casi todos los días. Yo me doy cuenta de que miro todos los días los podcasts y quitando a Santiago Pascual, que hace el podcast todos los días cuando va a trabajar, es que ya no hay. No veo yo, antes se me hacían una cola y ahora no tengo. Sí, esto es que es una carrera de fondo. El podcasting, uno tiene momentos de inspiración y luego momentos donde cuesta trabajo y luego la vida de la gente también. Imagínate lo que dice Camionero, decía, mi rato de grabar era cuando sacaba el perro. A Chumi. Que a quien mandamos un gran recuerdo, vaya añito que llevamos. Pero la pérdida de Camionero Geek es una gran pérdida. Pues yo, mira que escucho pocos podcasts, pero él era uno de los fijos. Yo, hay gente que tenía fija que no los perdía nunca, y era el tuyo, el Camionero. El Moisés, me gustaba mucho, pero ahora como está, desde que se quitó de autónomo, ya se ha puesto una buena vida. Se ha acomodado. Ya te digo. Nos quedas tú, nos queda el mono en company con Iñaki. Y, José, pero vamos, que veo yo que cada día hay menos. Eso va a pasar como el Peris, que volaron todos por lo mismo. Sí, espero que no. Oye, espero que no. Lo que pasa es que saldrán nuevos podcasts. Espero, quiero pensar. La gente se va al YouTube donde está la pasta. Sí, la gente se va a YouTube. Pero bueno, cuidado que iVoox va a hacer algo, ¿eh? Cuidado que iVoox va a hacer algo ahí. Y hasta ya, ahí me en vilo, ya. Y hasta ahí puedo leer. Ya lo sé, dos velas el otro día y no vas a dejar otra vez. Sí, sí. Voy a hacer un camelogía geek, un hype total. Sí, pero mira a Miguel Ángel, empezó muy fuerte, igual, ya está desaparecido. Voy a tener que llamarle. El LOL duró 4 sesiones. Sí. El camelogía habló, empezó de ahí afuera. A ver, el Peris no sé, tampoco sale mucho. En los podcasts le pasa a Ramos. Si es que si le ves que anda también medio perdido. Es que yo me doy cuenta que ha bajado mucho de aquí a un par de meses para acá. Chico, no sé. Es una reflexión interesante. Así que hacemos la llamada de ayuda, llamada del señor Agrespress a la comunidad podcaster. No seáis perros. Grabad, malditos. Mira que le tiro. Yo a Moy se las tiro todos los días, pero no hay manera, no me hace caso. No quiere grabar. O sea, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno. A ver, ¿ya han pasado mis 5 minutos? Sí, ya han pasado 5 minutos, pero te doy tiempo de descuento, compañero. Oye, y Nipegún, ¿tú escuchabas a Nipegún? Porque ahí está el hombre dejándose querer, que tiene cosas grabadas y no las publica, el tío malvado. Sí, le voy a Nipegún. Ama, Nipegún es el bien y el mal todos juntos. Una vez le odias, otra vez le amas. Sí, es así. Una vez te metías con él y otra vez te metías con él. Sí. Me divierte mucho porque además una persona con la que pocas veces estoy de acuerdo, pero me gusta oírlo y me gusta discutir con él. Y además te digo que en persona es igual. Sí, yo lo último que le vi fue cuando anduvo esa temporada que se despidió por los Peris. Sí. Anduvo haciendo sus charlas ahí. Sí, ahí. Te digo. Qué gran sitio la cocina para hacer perico. A mí me encanta también. Pues al final ya te digo, entre eso, estamos quedando el Rupert también desapareció. Bueno, yo lo sigo yendo por privado, pero en HBO, su canal privado. Sí. Madre mía. Bueno, pues Julio, nada más, tengo para decirte feliz Navidad y próspero feliz año 2017. Igualmente, señora Agrespress. A ver si ya tengo que ir a Madrid para después de Reyes, a ver si me dan el alta o no me dan el alta. Ya veremos. Bueno. Pero bueno, lo que parecía cosa de 2 meses o 3, mira, llevo ya 8. Casi. Madre mía. ¿Qué vamos a hacer? Claro, paciencia. No queda otra. Y bueno, Netflix. Sí, Netflix, HBO, me lleva todo. La próxima vez que haga un directo me llamas y hablamos de series. Como estoy tragando, estoy viendo una polaca. ¿Polaca? Guataja, sí, está en HBO. ¿En HBO? Es de la policía de inmigrantes de la frontera con Polonia, con los países del este, y bueno, hay una trama. La estoy viendo ahora, llevo 3 episodios. Ah, bueno, interesante. Pues, HBO Europa. Sí. Vale. Pues hablaremos, espero, espero que hablemos, si no os pondré música horrible. Pues señora Agrespress, un fuerte abrazo y feliz Navidad, feliz año nuevo y seguimos en contacto. Y a todos los oyentes, mono, compañía, que paséis buen final y entrada de año. Un abrazo, Julio. Hasta pronto, Agrespress. Hasta luego. Bueno, el señor Agrespress, otra gratísima sorpresa en esta noche de directo. ¿Cómo se nota esa comunidad podcaster? Y bueno, el señor Nipegún, que sigue con nosotros, lo que, como siempre, imponiendo sus condiciones. Bueno, vamos a intentar complacerle, aunque es muy difícil. Señor Nipegún, lo invocamos. Señor Ipegún, que ha pedido que pongamos una canción específica, pero vamos a tener que poner la versión en español, no en argentino, ni en español argentino, ni nada parecido. Bueno, pues hemos aplacado a los dioses nipegunianos, así que ya el balón está en el tejado austral de Nipegún, vidasenred@gmail.com, y lo que suena es Dragones y Mazmorras. ¡Qué tiempo! Mira, hace poco lo puse, se lo puse a mi familia estas navidades. La señorita Karina, que también está, y os dejo con la reflexión del señor Agrexpress, que nos ha dejado a todos silenciosos, cabizbajos y pensativos. ¿Qué está pasando con el podcasting? ¿Por qué la gente está colgando sus micrófonos? ¿Algún tipo de conspiración? ¿O simplemente que los podcasts pues tienen un ciclo vital, ¿no? Si un humano vive 80 años y un perro 16, pues un podcast a lo mejor vive 3 años. Yo me resisto a pensar que un podcast tenga una vida corta. Pero ahí me mantengo. Y tenemos al señor Nipegún, que aquí está y está dispuesto a entrar. Esto es un momento muy, muy épico, muy, muy de subidón, subidón, fíjate tú. Y aquí estamos contactando, señor Nipegún. El señor Nipegún con todos ustedes, amigos. Un hombre de palabra. A ver si la tecnología no nos falla. Señor Nipegún. Oh, amigos. Seguramente estará usando el cliente de Skype para Linux. Vamos a intentar de nuevo la llamada. Y a ver si no hay problema. Hola a toda la gente de YouTube, soy yo de nuevo, su amigo Tom Matocho. Estamos llamando al señor Nipegún, invocando a Nipegún. ¿Vendrá Nipegún? No. Parece ser que estamos teniendo problemitas. ¡Ay, madre! No pasa nada. Seguiremos intentándolo. Bueno, estamos en directo. Sabéis que podéis llamar a vidasenred@gmail.com. Estamos intentando contactar con Nipegún. Yo espero que me llamen a mí, a ver si puede ser, y si me da su permiso, lo llamo al teléfono móvil. Con Cíclope, Guepardo. Guepardo es lobezno. Tormenta. Bueno, Nipegún pide un minuto. Gambito. Siempre se hace esperar. O sea, es esto. Esto es una nipegunada. O sea, este momento en el que el planeta se detiene y observa a Nipegún. Gambito. Bueno, pues saludos a Henry, que también está por aquí. Un placer saludaros a todos. Estamos en Vidas en Red y estamos en riguroso directo, esperando que la tecnología no nos falle y que podamos hablar esos 5 minutos de gloria con cada uno de vosotros y a ver si podemos disfrutar de una noche de buena tertulia friki. Bueno, no lo he dicho, pero el audio está sonando de la Kindle. O sea, tengo la Kindle enchufada a la mesa de mezclas y este audio que suena es de la misma Kindle, ¿eh? Hay un tema... ahora mismo, cuando estaba hablando con Agrespress y, bueno, con todos vosotros y estoy leyendo vuestro chat, me acordaba la época de Spreaker, esa genial época de Spreaker, donde algunos nos acusaron, no fue una acusación propiamente dicha, de ser endogámicos y yo recuerdo esa época de la endogamia, la recuerdo con mucho cariño porque era una época en la que se había creado una nueva comunidad, una comunidad en la que había confianza, había buen rollo y había mucha réplica, ¿no? Al final era una especie de conversación por tiempos, esto es como estos juegos por turnos y así era. Era un podcast por turnos en los que cada uno iba aportando y entre todos esos podcasts se iba formando una gran conversación. Y no creo que fuera algo negativo, no creo que fuera algo malo. Yo creo que en el fondo nos enriquecía a todos. Señores, con todos ustedes, el señor Nipegún. Señor Nipegún. Muy buenas in the night. Ahora sí. No querías escuchar la canción de I Play Pokémon Go, ¿eh? No, desde luego. Me he negado rotundamente. Pero he tenido que reiniciar un Mac. Señoras y señores, he tenido que reiniciar un MacBook Pro. ¿Qué es eso? No se sabe. No, algo... Debo estar en el Twilight Zone, algo está pasando extraño. Bueno, Microsoft, Skype, ahí ha habido... Ah, claro, ahora entiendo todo. Sabotaje industrial. Ahora lo entiendo todo. Ha sido Microsoft. Señor Nipegún, tengo una pregunta para ti. El señor Agrespress dice que algunos podcasters están dejando de grabar. Uh-huh. ¿Ese es tu caso? Sí, claro, ha sido mi caso. ¿Ha sido? ¿Por qué, claro. ¿Por qué ha sido? Bueno, supongo que hartazgo. Puede ser, ¿eh? Sí. Puede ser, pero bueno, en realidad tampoco es muy correcto, porque yo he seguido grabando, solo que no he seguido colgando. Exactamente. Es algo distinto a probablemente las razones por las que otros han dejado de grabar. Yo he dejado de grabar para el público. Algo así como Rupert, solo que Rupert ha compartido lo privado que ha seguido grabando. Yo no, yo me lo he guardado para mí, excepto aquellos podcasts que te he pasado. Sí. En un estricto secreto. Total. Oye, ¿y estos podcasts, tienes planes para ellos o van a estar ahí como atesorados? Sí, tengo planes varios y múltiples. Nunca abandono mis proyectos. Algunas veces los aletargo 20 años, tal vez. Pero empezará todo eso después del inicio del nuevo año, cuando nos pongamos a organizar la Euskal y todo eso, ya volveré a mis andanzas. De hecho, justamente hoy en Twitter pregunté a ver si alguien o si quería la gente que hiciera algún nipegún kabum con algunos textos que había escrito hace años. Ajá. En nipegún.com, ahora no vayáis porque estoy migrando la web, no vais a encontrar más que un mensaje de advertencia de migración de contenidos, pero normalmente ahí encontraréis todas las cosas que he escrito desde, pues, prácticamente que tenía pues 12 o 13 años. Y como los textos son cortos, al mejor estilo de Nipegún Kabum, pero escrito, me había planteado escribir un poquito y acomodar esos posts para ser contados en un podcast. Y bueno, ha tenido aceptación, así que lo voy a hacer. Lo voy a hacer, pero después del 1. Vuelve Nipegún en el 2017 y el Nipegún reflexivo. Y el Nipegún cabrón también, no olvidemos que mis reflexiones... No quise decirlo yo, pero... mis reflexiones son y serán ácidas. De hecho, justamente, ahora estoy aquí dentro de nipegún.com, claro, como entro como administrador puedo tener acceso a los contenidos que como visitantes no tendréis. Y tengo aquí varias cosas en las que podría leeros algo muy, muy rápido de un minuto. Sí, sería estupendo. Solo es que tengo que encontrar, si me das... Bueno, este mismo, este texto... Yo creo que este texto me define bastante. Se llama Todo lo no deseado de una frecuencia. Y voy con él. Afición reciente, necesidad adquirida o vicio moderno, lo llame como lo llame, lo voy a leer en argentino, ¿vale? Si queréis que lo lea en español, me decís que lo lea, pero... Pues lo llame como lo llame, a partir de hoy ya no saldré de casa sin mis tapones. Intentaré llevarlo siempre de algún color discreto para evitar así que cuando un curioso vea que los llevo puestos y se acerque a inquirir al respecto, se transformen estos en un obstáculo para mi paz, dejando a la vez de ser una solución, que de hecho es para lo que fueron creados, función parecida a la de estos, a la que desempeñan los auriculares de mi MP3 cuando los llevo al gimnasio bien encajados en la oreja, escuche música o no. Pero esa es otra historia. El caso es que, en este mismo momento, aquí en el aeropuerto de Santander, acabo de tomar la decisión. Reconozco que es un poco exagerada y que nunca creí que llegaría a esos extremos, pero a pesar del gran esfuerzo que hago a diario, cada día que termina soporto menos a la gente y comprendo más a Strauss. La plebe grita, salta, peticiona, llama la atención, se reproduce, bebe porquería y molesta. Si un concierto de música clásica costara mínimo unos 100 euros y la cuota mensual del gimnasio otros 200 euros, solo irían a ver una sinfonía los entendidos y no la plebe inmunda que tose en una hora lo que no tose en un año. De la misma manera solo irían al gimnasio los amantes del deporte y no la vieja estúpida que se tira caminando 40 minutos en una cinta mientras los que queremos correr en ella nos cagamos en su puta madre. Perdonad mi enfado. Si todo esto fuera así, un servidor solo pisaría la farmacia para renovar su dosis de dormidina, pero nunca para comprar tapones para el ruido. Maldita sea. Necesito algunos millones porque tengo un sueño, una fantasía realizable solo con dinero. Un campo, una casa equidistante de las delimitaciones laterales del terreno, una conexión satelital a internet, una mecedora, Wagner, y justo a mi lado, lista para realizar el servicio para lo que fue diseñada, una ametralladora de 35 milímetros con un gatillo extremadamente sensible para que cuando el que hoy usa tapones, solo con soplar, active el mecanismo de disparo y elimine cualquier cosa que ose sacarlo de su paz. Nipegún en estado puro, amigos. Nipegún en estado puro. ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! Eso fue un pensamiento rápido anotado en el iPad mientras esperaba el vuelo a Roma, en el cual, por supuesto, el bar del aeropuerto del Santander estaba atestado de simios gritando. Molestos. Sí, sí. Pero por suerte, desde aquel día, y lo podéis comprobar cuando me veáis en persona, siempre que así lo deseáis, llevo siempre unos tapones marca 3M en mi bolsillo. La verdad que ha sido un acierto para mi paz y mi salud mental. Pues sí, es un buen consejo, ahora que somos tantos, ¿sí?, en el mundo. Bueno, así que tenemos una promesa de parte tuya. Sí. 2017 con nuevos contenidos y más fuerza. Eso es. Y como sobre todo ni pegó un kaboom, porque los otros podcasts, en especial los que te pasé y eso, todavía tengo que estructurar la plataforma, así que prefiero no mencionar nada porque luego la gente se... no sé cuál es el verbo, porque probablemente sería decepcionar, pero tampoco es ese. La gente se hypea igual. Sí. Y les hace más daño. Ya sabes que yo soy bastante irregular. ¿Los vas a dosificar? ¿Los vas a sacar como House of Cards todo de golpe? ¿Qué? Ah, esa es una buena pregunta. De hecho, no me lo había planteado. Uh-huh. Bueno, supongo que hacerlo lo más parecido a Netflix sería lo más acertado, porque ellos ya tienen un precedente de que son buenos haciendo lo que hacen. Sí, es el único podcaster que te suelta ahí, da el puñetazo en la meta y suelta todo de golpe, ¿no? Podría ser. De hecho, ahora mismo que lo estoy pensando, tiene más posibilidades de ser que de no ser. Bueno, esto es una gran primicia, compañeros. Eso es. Ahora sí, esperad textos o, en su caso, audios. No todos en esa dinámica ácida, crítica y cabrona, pero una gran mayoría sí, sin problemas, serán así. Ya sabéis lo que hay, muchachos. Esto es lo que hay, si no os gusta, también lo sabéis. Eso es. Mi Pegún, es un placer hablar contigo y que atiendas a la llamada. Me ha costado una canción de Dragones y Mazmorras. Ah, la mejor canción que he escuchado. Dragones y Mazmorras, claro, ahí en el chat estábamos discutiendo y que yo puse Calabozos y Dragones, como se dice en Sudamérica. Sí, más literal del inglés, sí. Sí, es más literal, eso quería decir. La traducción más correcta sería la que dicen ahí. De todos modos, la canción, sin duda, la mejor de todas es la versión española. Me encanta. La tengo, además, la saqué en un podcast de la música sci-fi de mi niñez, en un podcast de Hack4Geeks está. Y cuando vine a España y descubrí la versión española, me volví loco y se la pasé a todos mis colegas geeks del otro lado del charco para que admitieran, muy en contra de sus ideales, que algo español era mejor que algo argentino. Bueno, esto es una gran concesión. Sí, sí, ya te digo. Bueno, muchísimas gracias por tu llamada y por este ratito de charla y por estas super primicias. Has dejado a toda la gente en el chat, está alborotado como gallinas, cacareando. No lo estoy leyendo ahora mismo porque lamentablemente no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, por lo menos no hoy. Sí. Pero ahora lo leeré y veré si se puede ir para atrás y leeré un poco y me quedaré también por ahí dando caña si hace falta. Genial. Pues un abrazo, bueno. Nipegún, y esperamos, un abrazo, esperamos esas novedades. Lee el grupo de la Euskal porque probablemente esté por Madrid el 2 o el 3 o ya haremos algo, ¿vale? Ah, genial. Pues será genial. Perfecto. Un abrazo. Bueno, pues un abrazo. Un abrazo, amigo, y feliz año. Igualmente, nos vemos. Chau. Hasta pronto. Amigos, el señor Nipegún, y os resumo esta conversación interesante, como siempre. Tenemos un 2017 con nuevos contenidos. Oye, señor AgriExpress, parece que como que el universo se ha compensado, ¿verdad? Es decir, por un lado decía, oye, parece que están cerrando podcast, que la gente cada vez que hay menos podcast. Y mira tú por dónde, ahora sale Nipegún y dice, no, el 2017 tengo nuevos contenidos. Nipegún Kabum, que son esos podcasts que son como golpes de katana, fríos, contundentes, no los ves venir. Y luego tenemos otro material que él tuvo a bien pasarme en la Euskal, un material inédito, un material de gran interés, bien preparado, bien documentado, para mí tan interesante o más. Tan interesante o más. Y desde aquí solo puedo decir que en Vidas en Red, todo el equipo que compone Vidas en Red, toda la redacción de Vidas en Red, todo el edificio de Vidas en Red, toda la isla de Vidas en Red, La esperamos, esperamos esos contenidos con avidez. Señor Nibegún en directo. ¡Ay, qué gran hito! Me dicen que empieza una película, pero chicos, ¿qué película ni qué película? ¿Cómo podéis ver la televisión? ¿No da vergüenza? Bueno, tenemos al señor mono del espacio que lo único que hace es lanzar granadas de mano al chat, pero que no sería mala idea que entrara, señor mono del espacio. No nades y escondas la ropa. Baja al ruedo. Baja a esta plaza de Vidas en Red. Lazarus me recuerda un llamamiento a todos los conductores imprudentes que, por desgracia, no son pocos. ¡Ey! Tenemos al señor Moro del Espacio, que además me llama por vídeo, no sé si va a poder verme. Lazarus me recuerda un llamamiento ey. A conductores imprudentes que, por desgracia... ¡Que me llega el retorno! ¡Ey! Tenemos al señor Moro del Espacio, que además... me llega el retorno, ahí lo estoy viendo a él, lo que pasa es que él no me va a poder ver a mí porque no he puesto el soporte, tengo el iPhone en plano y está ahí solucionando el tema técnico ahora, pero míralo, bueno, vosotros no lo estoy viendo porque esto es un podcast, pero ahí está con sus cascos, con su micrófono rojo y su pedazo de chacolí. De ahí la puñalada de Agrexpress, ¿no? Sí, señor. Oye, buenas noches. Qué placer, tío, escucharte como casi siempre. Sí. No, y notición, tío. Qué bueno la vuelta de Nipegún. Hombre, eso sí, vamos, el regalito de fin de año. Pero eres un influencer. Viene todo el mundo aquí a confesarse, tío. Qué guay. Voy a hacer el sofá de Converso. Todo el mundo atiende la llamada. No te veo, tío. Solo veo una gran jota. Disculpa, tío. Don't worry. Nada, no pasa nada. ¿Te lo tengo en plano? Tranquilidad, ¿eh? Es un podcast, lo que importa es el audio y luego pues la interacción era entre tú y yo para que sepas cuándo hablo yo, cuándo hablas tú y a correr. Pero bueno, oye, voy a aprovechar mis 5 minutos. Vamos a la gresca. Genial. Perdona que estoy colocando el vídeo, digo, por lo menos que veas algo, aunque sea malamente, pero que algo veas. Nada, te veo rodeado como siempre de tus libros. Oye, tú... ¿Hace calor o es que eres vasco, sencillamente? Hay un pantalón corto ahí, como si fuera 15 de agosto. Yo siempre grabo en calzoncillos. Es que en la sala es pequeñita, entonces... ¡Qué crack! ¡Toma ya! ¡No habéis visto lo que yo he visto! No, perdónate, es cuando grabo con los José Lelo... Por cierto, felicidades... Búscate otro avatar. Yo sé que no puedes ensuciar tu buen nombre, pero como troll, tío, no tienes precio. El día que estuviste ahí en el chat te saliste y... ¡Ay, qué divertido, tío! Sí. Yo me lo paso muy bien, pero bueno, echando un poquito lo justito. Pero bueno, tengo entre mis grandes hitos el haber conseguido que pongas una canción contra ti. Bueno. Ese fue, vamos, todavía me acuerdo. Del mundo del troleo, ahí está. Sí, venga, sí. Entrevista a Converso, que siempre pregunta él. En enero probablemente vuelva a Converso Damus. Es un tío que siempre acierta con todas sus predicciones, lo que pasa que al final se juntan cábalas que hacen que no tenga que ser todo como debería, ¿no? Sí, está bien. Pero tu repaso a 2016, tío. Mi repaso a 2016, sí. Tío. Yo no soy un tío de pensar, no soy muy ágil mental, yo soy el típico tío que en una discusión cuando llego a mi casa se me ocurre cosas hirientes que decir, pero ya de cuando estoy en mi casa. Sí. Entonces, no soy muy hábil. La metralleta, qué cabrón, qué buena. Que ha leído un texto, tío, puro. Ah, pero sí, bueno, me ha encantado el texto, ¿eh? Sí. Que también ha conseguido otro hito. En un podcast de Converso, cuando lo subas va a sonar viejas hijas de... No, le voy a tener que poner el explicit por primera vez. Primera vez, ¿eh? Ahí lo tienes, un provocador nato. Pero bueno, por si alguien se lo pierde, la persona no tiene que ver. Es un santo varón, de verdad que sí. Buenísimo. que pasa es que cuando se enfada dice, pues voy a grabar un podcast, como el que tiene una idea infantil y dice, pues yo ahora destruiría el mundo, pues él dice, pues yo lo grabo. Sí, así que... es parte de su encanto. El 2016, yo no sé cómo lo calificarías tú, pero casi que ha sido un 2016 anodino. A nivel de tecnología, de hardware, vamos a hablar de hardware y de tecnología de consumo. Ha llegado la realidad virtual, que ha sido para mí lo interesante, pero ha llegado de aquella manera. Sí, está en pañales. Sí, está en pañales. Ha llegado las grandes plataformas de contenidos. Eso está guay. Hemos tenido Netflix en España, como siempre, 28 años después. O sea, bueno, pero te ha llegado bien. Pero ha llegado bien, lo han hecho bien. Y no sé, los chinos siguen comiéndose el mundo. Es que ahí está lo que diría Converso, la dicotomía. Sí. Por un lado estamos disfrutando más que nunca de la tecnología, que parece que casi ha tocado techo y no sabemos qué inventar. Y por el otro lado tienes la conciencia social y tú no te preguntas a veces, ¿estoy contribuyendo como el fútbol al entretenimiento de las masas en lugar de hacer como el vórtice e incitarlas para que salgamos a la calle? ¿Soy más parte del problema que de la solución? Sí, sí. Mira, el otro día Rupert lo decía, una cosa que he hablado muchas veces con Rupert. O sea, hay cosas muy chungas y muy serias de las que hablar. Yo no me veo capaz de hablar porque, o sea, yo mismo dejé de oír el vórtice porque me daban ganas de ahorcarme. O sea, me daban ganas de ahorcarme. No, me pasaba semanas con yo que soy un tío optimista y alegre. ¿Qué soy andaluz, no puedo. No, pero el optimismo es el de Mitoa, que se ha metido de cuerpo y alma y ha tenido que salir medio por patas otra vez. No conozco la historia exactamente, pero sé que el cierre ha sido impulsado por... Ha vuelto a grabar esta semana y merece la pena escucharlo, pero ahí anda el hombre pululando porque parece que todos los que se enfrentan a esta gente es honrada y de méritos. Sí. Perpetuos, pues enseguida sacan el dedo y señalan y barren. Entonces, hacen un miradito. Sí. Sí, yo creo que también hay que salpicarlo, ¿no? O sea, yo grabo cosas intentando no aburrirme a mí mismo. No, grabas de todo. Entonces, eso me distrae mucho, pero también llegó un momento en que me aburrí. Cuando empezó a crecer Vidas en Red y la gente me demandaba más y más, opina de este gadget, cómprate esto, opina de esto. Ya me saturé y me aburrí porque mis intereses, como los de muchos de vosotros, son amplios. Y no podía grabar solo de un tema, igual que no podría grabar solo de conspiraciones o de política. No, me aburriría. Entonces prefiero salpicarlo, me entretengo a mí, aunque yo soy obsesivo y recurrente, como todos nos gusta hablar de ciertos temas y no nos cansamos. Cuando nos hagamos mayores seremos peores. Yo cuando tenga 80 años y grabe podcast, seguiré hablando del homeless geek y del Diógenes digital y de todas las manías que tengo. Se acentuarán mis obsesiones, pero tengo que variar los temas, aunque sé que a veces hay cosas que grabo y digo, jo, macho, qué trivialidad lo que estoy diciendo. No, pero un premio no, a la necesito. No, premio a la perseverancia y luego a la variedad. De tecnología, dejar todo el día, de soft, de cacharritos que van presentando, todo aburre, ¿no? Y luego tienes el lenguaje de las serpientes, enganchas, ni peor también. Por ejemplo, entonces, te acostumbras y es como el programa este de 4 horas que oyes todos los días por la mañana. Sí. Nacional de... Oyes todos los días y dices, necesito la compañía. Y cuando te salta, pues mira, ahora todo lo que parece que se va a tomar un paréntesis. Espero que sea un paréntesis, porque el disgusto que nos ha dado... Si Nipegún vuelve... Es verdad. Todo es posible. Sí, señor, esa es la actitud. Si Nipegún vuelve, que hay que echarle de comer aparte a Nipegún, sí. Todo lo tiene que volver. Sí, le tocarán las palmas y le saldrá la Lola Flores podcastera que llevamos todos dentro. Y sí, a ratos cansa, a ratos tienes pereza, pero por eso digo un premio a la perseverancia, porque no decaes, tío, ahí está. Como le des a todo lo mismo, tu mujer tiene que estar encantada. Pero ¿sabes qué pasa? Que la vida personal influye mucho. Yo soy un tío que no tengo hijos. Si yo empezara a tener uno, el primer hijo, y luego al poco tiempo el segundo, se acabó. No, pero te Te repito una frase que he escrito en tu chat. El que realmente quiere encuentra la manera y los demás hallamos excusas. Sí, sí. Grabo a las 11 de la noche casi todos los miércoles con los Joseles y casi nunca grabo con los monos del espacio porque no nos... Es que parece que los tengo criogenizados, pero es que... Joder, es que me pilla mal, es que me voy a madrugar. Excusas, tío. Sí. Y con esto se... Venga, el miércoles, búscate la manera. Y no hay nada que no puedas dejar para un jueves o... Si fuera el jueves, dices, no, mira, el viernes sin falta, pero los miércoles... Que no digo que merezca la pena. Yo lo que soleta es higiene mental. Y ahí estamos. Por eso te digo, eres muy productivo porque, joder, escribes, grabas, tienes canal de YouTube, la isla, que hay que mantenerla, responder al canal de Telegram, que no vale con tal. Tengo que currar, lo subo a explicar, pero bueno, luego me tomo mis 10 minutos, cuarto de hora, 20 para pasarlo a iVoox, borrar el otro, editar un poquito si quiero, rellenar el contenido, hacer pa, pa, pa, pa, pa. Hostia. Que luego la pereza y el tiempo es finito. Sí. ¿No? Sí, se junta la afición, la vocación y no sé, supongo que todos tenemos el mismo tiempo. La cuestión, y a mí hay veces que me gusta perder el tiempo. Es decir, lo dudo. A veces, de vez en cuando... Es día y el domingo sigues hablando porque eres pastor. Sí. Qué lengua, otra ventaja para tu mujer, enhorabuena. Qué mamón, qué mamón. Esto es lo que me pasa por hacer directos. No, de verdad. Sí, sí, sí. No, y luego también está el factor retroalimentación, ¿no? Que evidentemente todos tenemos nuestra dosis de vanidad personal. Y cuando alguien te dice, tío, que te escucho en la carretera porque estoy todo el día en el taxi, no sé qué, joder, te motiva. O te llegan correos, o te llega el correo de un chaval que te dice, oye, me he leído El hombre en busca de sentido, tío. Ese libro me ha cambiado la vida. Es el único libro que me he leído en mi vida. Pues, eso ya me da la línea de flotación. A mí me ha pasado al revés. Yo tomo antidepresivos porque digo, joder, a ver si saco tiempo para podcast. Y tú grabas vídeo, grabas podcast, haces películas. Me he leído un libro. ¿Ya se lo ha leído? ¿Cuándo se lo ha leído? Acabo de ver esta serie. La serie ya la está recomendando. Si la han estrenado hace cuatro... ¿Esto qué ha sido? Entre que leía y luego... No, no. La habrá puesto en misa a los demás y ha dicho, vamos a ver. Chavales, mirad esto. Bueno, vivan los tablets. Vivan los tablets que nos permiten aprovechar esas islas de tiempo que tenemos. Además, yo soy peatón. O sea, yo soy peatón. Yo soy una especie de Amish de los contenidos. Mientras todo el mundo va en sus veloces coches, yo voy en mi carruaje, en mi calesa, con mis caballos, tranquilamente. Y pierdo mucho tiempo desplazándome. Por ejemplo, mañana voy a ver a un cliente en un pueblo en mitad de la nada. Sé que voy a tener 2 horas para ir, bueno, 2 horas, que será 1 hora y media para ir y 1 hora y media para volver. Ese tiempo, que sería tiempo perdido, gracias a la tablet y al Chromebook, me voy a llevar el Chromebook, ahí estaré escribiendo y haciendo cosas. Son 2 horas. Bueno, hay que aprovechar el tiempo ahí como podamos. Pídele por cuánto vende el chiringuito, que lo quiere comprar ni pegún. A 2 horas de distancia de todo el mundo, ahí... Con una AK-47. El problema es que hay gente que es fantasma, pero es que yo a mi Pegún lo veo pegando tiros. Yo lo visualizo, o sea, no me parece una fantasmada. Es argentino. No, no, no. A la gente no, pero seguro que ve y dice, esa estrella no se mueve. Esa estrella no se mueve, hijos de puta de la NSA. Sí. Ahí sí está. Eso es un dron de la NSA, un satélite. A por él. Sí, sí, lo veo. Bueno, pues nada, oye. Me ha encantado que entraras ahí con esa reflexión, esa entrevista boomerang. Se ha vuelto contra mí. Ah, bueno, pero genial. Más incitantes que decir a uno de Bilbao que no puede. O sea, el mono de la entra, me cago en Dios. Que no puedo, me cacha. Ni canción de dragona, ni mamorra, ni nada. También. Nada, un saludo al chat. Está muy bien esto de Spreaker en tema de directo. Aunque ayer te jugó una. Sí. Video. Y hoy ha habido algunos cortes también. Luego en el audio no se nota, pero ha habido algún corte. Pero bueno, mejor. A ver si iVoox nos da la herramienta y nos ofrece directos. Ahí están, la voluntad la tienen. Pero mientras tanto usaremos a Spreaker, aunque sea para nuestro interés. No, si no todo en Facebook, que parece que es la que está innovando y haciendo todo, macho. Es una pasada. ¿Te puedes creer que el domingo me creé un canal de vidas en red en Facebook? Es que si no lo creas tú, te lo crean. O sea, que haces bien en adelantarte. Me lo creé y tengo a un primo mío y a otro amigo mío que me sigue y estoy ahí con el botón que hago. Grabo vídeo, grabo audio. Es que ese es el robo, tío. Digo, no quiero entrar. No quiero entrar porque estos tíos se lo quedan todo. Un canal creado para un primo. Un canal creado para mi primo Israel de Granada y otro colega de aquí de Madrid que me sigue. Y pues, no he grabado nada, pero al final... Están quedando todos. Yo cuando a veces me preguntan, jo, es que tal, tengo este internet, lo mando por tal. Digo, macho, saluda a los americanos. Va, no será para tanto. Que no, que no. Falta aquí Dioscorp y alguno más, y Nipiogón también. Pero y Emist. Microsoft, Google, Facebook, Amazon. Todo. ¿Qué necesita la NSA? Son todos del mismo lado. Qué casualidad. ¿Qué dirá Donald Trump? ¿Qué dirá Donald Trump? El Donald Trump que dice, oye, va a ver que copiarle los correos electrónicos a todo el mundo y los del NSA. No, si esto ya lo hacemos desde hace tiempo, Donald Trump. Ah, hostia, qué bien, ¿no? Sí, ya, bueno. A ver si veo la película de... Ay, este hombre, tío, el que está en Rusia, coño. Ah, el de Snowden. Sí, de Edward Snowden. Sabemos lo que va a decir, pero seguro que nos sorprende hasta qué nivel hace... 6 años, 5 años, ya. Mira, la peli está bien, pero el documental que le hicieron en la BBC, que anda por ahí, está bastante mejor porque sale las conversaciones que tienen en el hotel ese donde estaba el oculto en Shanghái y sale haciendo cosas tela de raras que dices tú, este tío está paranoico de verdad, que se metía para meter la contraseña en su portátil y se ponía una manta en lo alto para que no le grabaran las manos tecleando. Eso se ve en la película, pero el documental ese está mejor. Lo bueno de la película es que han buscado un tío más guapo, entonces más agradable de ver. Y la novia está también... Habla de gay. Sí. Es acojonante. Yo lees noticias y habían conseguido en una universidad de Londres que un ordenador que estaba aislado de internet fuera hackeado. Y ¿cómo lo habían hecho? A través de la tarjeta de sonido. Si le conseguían meter un programa con un pincho, sí, cada vez es una tecla con la tarjeta de sonido, iba emitiendo casi como Morse, o sea, que sí, son perceptibles, y otro de al lado, que si estaba conectado a internet, era capaz de transmitirlo. Y dices, ya está. Es que ya no hay fronteras. ¿No? Cuando empiezas a enseñar a la gente lo de OK Google y tal, y dices, joder, van a llegar a saber más que nosotros, si ya saben más que tú. Claro. Cuando tú no sabes dónde has aparcado el coche, le preguntas y te dices, si no sabes si hay una opción en la autovía, y te dice, coge ya el coche que pierdes el vuelo. Ya sabes más que tú. Sí. A un amigo mío, dice, venga, pregúntale. OK Google, no sé qué. OK Google, Dice, oye, OK Google, mi mujer tiene un amante. Empieza a leer sus correos, a ver un nombre en concreto que todavía te dice que sí. Sí, como pasó aquel padre de familia que empezó a recibir publicidad de ropa para niños. Ah, el de Amazon, el de Amazon, y el tío, pero ¿esto qué es? Y lo de Amazon dije, no, es que eran otros almacenes. No, es que su hija compró un test de embarazo y ya está haciendo búsquedas. Sí, sobre mamá y de cositas, y antes de que los padres lo supieran, lo sabían los grandes almacenes y le mandaban los productos para bebés. De hecho, Google tiene un acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que te aparecen X búsquedas, porque tú eres más sincero con Google que con tu mujer. Síntomas de la gonorrea. Sí. Entonces, si aparece, no te sé decir, voy a decir lepra, ¿no? Es una forma que no aparece. 9 búsquedas de lepra en 1 kilómetro a la rato en Shanghái, de che, aquí tienes un brote. Sí. Y te salta la alarma. Sí. Y así como los odios de la gente, tú puedes con la predicción de búsqueda, ¿no? Odio a, y curiosamente los chinos, la gente sospecha de los chinos. Odio sí, los asiáticos son los que les da mucha cosica. Y joder, macho, esto es increíble. Pero bueno, somos muchos en el mundo y nos tienen que controlar de alguna manera. Y vamos al tema de las conspiraciones. Oye, un placer, nada, en la evaluación de 2016, cada día más egoístas, que es la semilla del problema, o menos. ¿Somos más individualistas o menos? Más individualistas, más egoístas, y vamos a una sociedad, los suecos. Hace poco leía un artículo, ¿no?, de la sociedad sueca, y entrevistaban a inmigrantes, a refugiados, que preguntaban, ¿dónde están los suecos? No vemos suecos en las calles, ¿no? Estaban todos en sus casas, en sus chalés, aislados. Vamos a esa sociedad y la mensajería y Amazon y Netflix pues van a hacer eso. ¿A ti la gente te molesta más ahora o menos? Porque yo, a mí la gente, lo que decía Ni Pegún con la edad. Yo sí. Encuentro más molesto y voy al cine y yo soy de los que me quejo por todo. Y cuando hay dos señoras hablando me levanto y les llamo la atención y se me extrañan como diciendo, ¿pero qué pasa? Que estoy hablando, no estoy diciendo nada. A mí la gente me molesta más y ya me estoy viendo a sesiones de cine de versión, la de Rogue One la he visto versión original subtitulada porque no va nadie. Entonces vamos a eso, vamos al individualismo y... Sí, creo que estamos cavando nuestra propia tumba, estoy de acuerdo. Luego con el tiempo te cansas de la gente. Voy a hacer una anécdota divertida para que despertar a algunos. Sí. El año pasado, bueno, igual hace 2 años ya, íbamos al cine y el de la entrada nos dejó pasar a un chico que iba adelante solo. Y dice, pero ¿tú dónde vas? Tú no vienes a ver la película. Entonces de repente toda la cola mirando y dice, coño, ¿qué le pasa a este? Y tal. Y el tío no es que se llevara unas palomitas o un sándwich, es que se llevaba un bol de pollo a Sawa a ver la película. ¿Quién se va a sentar ahí? ¿Dónde vas a ser? No, que yo venga. Venga, a la puta calle, mancho, ¿de dónde vas? Pues ya saco la salsa y todo. ¿Quién va? Sí, cada vez somos más individualistas. Compramos en China. Estamos acabando nuestra tumba y. No sé. Pero bueno. Pues no sí. Sé quién para jugar. Nada, oye, espera de Converso Damus y de la vuelta de Nipegun, de buenas noticias. Sí, buenas noticias. Anime y, oye, gracias por dejarme participar, un placer. A ti por venir aquí. Hasta la próxima, compañero. Igualmente, fuerza y honor, salud y respeto. Nos vemos en julio. Hasta pronto. Bueno, amigos, pues agradable conversación con el señor Mono del Espacio, con ese punto. Ese punto de reflexión necesaria que yo creo que nos hace falta. Nos hace falta meditar y hacer esas reflexiones. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Me voy a escuchar, o sea, yo no me suelo escuchar mis podcasts, pero esta parte me la voy a escuchar porque me da para un audio o dos. Nos volvemos más egoístas, menos egoístas. Resumen del 2016, pues ahí estoy preparando, estoy produciendo un audio resumen del 2016, madre mía, me acuerdo cuando grabé en YouTube en mi cocina ahí repasando el año. No hay mucho que contar y hay mucho que contar en otro sentido. No hay mucho que contar porque de las típicas noticias de consumo no hay tantas novedades, pero sí hay mucho de contar en cuanto al mundo. En este año 2016, y con esto estoy clausurando este directo, los comentarios de Mono del Espacio me hackean. Dice, me siento musa de la inspiración, me depilo, es que se ha puesto de pie y me dice, es que grabo en gallumbo, se ha puesto de pie y dice, compruébalo, no cabe duda. No sé si eran gallumbo o un pantalón corto. También tengo una duda. Pero sí, voy a cerrar el canal de Skype. Voy a dejar el canal de Skype. Y voy a terminar con esas reflexiones que hacía el señor Mono del Espacio. Evidentemente no soy optimista. Esta semana escuchaba a Jaime Bailey, un tipo... Tengo un amigo que es periodista y es evangélico y dice, tío, pues los evangélicos no le tienen mucho aprecio ahí en Latinoamérica. Claro, un tío, un libertino puro y duro, pero hay que inclinarse ante su inteligencia. Y decía Jaime Bailey en su programa que hace en Miami, en Mega TV, un programa que lo sigo sin perderme ni uno solo, lo oigo en modo podcast, es decir, pongo YouTube, me lo meto en el bolsillo del abrigo y voy escuchándolo con los auriculares. Y él decía una cosa que es una realidad que se ha consolidado este 2016. 2015 fue un año sangriento. 2016 ha vuelto a ser un año sangriento. Europa ha dejado de ser un lugar seguro. Mirad cómo nos ven los estadounidenses. En Niza, un tío atropella una calle llena de gente y mata una barbaridad de gente. En París, en una sala de concierto, Bataclan, y en distintos sitios se lían a tiros masacrando a la gente como si fueran corderitos, que lo somos, porque estamos desarmados. Y yo creo que deberíamos de tener armas, con su licencia y sus controles, pero cada vez más gente deberíamos de tener armas para no ser corderos. En Bruselas, el aeropuerto pega un bombazo. Un aeropuerto europeo. Y ahora en Berlín, imitando el modelo de terrorismo palestino, donde tomaban vehículos para atropellar gente, atropellan en la calle matando un montón de gente. Que por cierto, el terrorista vuelve a dejarse el documento de identificación en la cabina del camión. Esto ya da para un podcast. Evidentemente, que haya gente con licencia de armas no es la solución. Es una medida de contención. Y no es el aumento de armas en plan Los Simpsons, ¿no? Ir al supermercado y comprar armas, no. Creo que hay determinadas personas que deberían de llevar armas. Empezando por policías y militares, deberían de llevar su arma reglamentaria sin estar de servicio. Vigilantes de seguridad también deberían de llevar su arma reglamentaria aunque no estén de servicio. Y otras personas, con su licencia, su control, sus exámenes, su certificado de penales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mirad la lectura. ¿Pensáis que Europa es un continente seguro? Evidentemente no lo es. Es menos seguro el 2016 que el 2015. ¿Pensáis que la estupidez y las propuestas populistas han aumentado o han disminuido? ¿El simplismo político, el buenismo zapaterista, sigue aumentando? ¿Pensáis que la deuda española ha aumentado o se ha mantenido? Ha aumentado de forma salvaje. Ya no queda fondo de pensiones. El Partido Popular le ha pegado un atraco que lo ha dejado tiritando. De luego, para gente de mi quinta no va a haber pensiones. Tendremos quizá un mini sueldecito, pero que no dará ni para comer. No va a haber pensiones. Evidentemente, los grandes temas están encima de la mesa. Los grandes problemas de España no se enfrentan. Se habla de otros temas más populares. Y 2016, pues no ha sido un buen año. Por otra parte, el comentario que decía Monos del Espacio, ¿no? Los españoles nos volvemos. Estamos cambiando los españoles. Sí, estamos cambiando. Nos estamos volviendo suecos. Todavía queda mucho. Adiós gracias. Y adiós gracias, el tiempo en España facilita que salgamos, que nos guste quedar con los amigos, nos guste tomar algo, ir de tapas, de copas y estar juntos. Pero la casa de cada uno se va volviendo nuestro palacio, nuestro castillo y nuestra cárcel. Nos gusta salir poco. Tenemos poco tiempo. Y tenemos abundancia de contenidos. Una abundancia de contenidos que hace que nos dé menos tiempo a reflexionar las cosas. Porque cuanto más entretenidos estemos, cuanto más contenido procesemos, o sea, consumamos, menos tiempo tendremos para procesarlo y reflexionar. Al final nuestras mentes se vuelven las pantallas donde se proyectan las imágenes que otros producen. Hace falta ser crítico, hace falta discutir, cuestionar. Me ha gustado mucho en el directo de hoy, pues, la reflexión, ¿no? Esas notas que toma Nipegún. Nos podrá parecer más o menos extravagante, más o menos, pero en cualquier caso es sincero y es una crítica y son pensamientos, cuestiones a debatir. Amigos, 1:47 de directo. Gracias a todos los que habéis participado, señor Lazarus, señor Agrespress, señor Monos del Espacio. Ha sido genial. Señor, por supuesto, señor Dioscorp, siempre, siempre dispuesto y disponible. Esto es Vidas en Red, amigos. Y lo que suena es Stellar Drone. La pregunta, por dejar una nota positiva, ¿qué nos queda? Pues nos queda esto, amigos, la comunidad. Vidas en Red es una isla, pero al lado de Vidas en Red están otras islas. Está la isla de Monos del Espacio, de los Joseles, la isla de Lazarus. Está la isla del camionero geek, la de Rupert Dax, aunque es un poco más como Corea del Norte, más inaccesible. Pero entre isla a isla hay ferries, hay puentes, y el tránsito no se detiene. Y entre muchas islas formamos un archipiélago y una comunidad. Y lo he visto en el pasado. A veces una isla ha necesitado la ayuda de otros. Alguien se ha quedado sin equipo o alguien ha necesitado que otros le echen una mano, y son muchos los que han dado un paso al frente. Y eso me hace pensar que, a pesar de que Internet se perfila como un medio frío y distante, en mi experiencia, en la experiencia de Vidas en Red, eso está lejos de ser verdad. Más de una vez he recibido correos de ánimo, gente que apoya de forma constante y sonante a la isla. Gente que me ha dicho, oye, soy abogado, lo que necesites me llamas que te voy a asesorar. Y luego de ahí han salido amistades, buenas amistades. Quizá España vuelva al individualismo, pero Internet también sirve para acercarnos y para cuestionarnos a nosotros mismos. Aquí está un hombrecito miope y con barba, cada vez con más canas y algunos kilos de más, con fuertes convicciones religiosas, espirituales, rodeado de gente descreída, escéptica y a la vez con muchos valores, más incluso que yo. Y juntos somos más, y juntos somos mejores. Un fuerte abrazo desde la isla de Vidas en Red. Os saluda vuestro comandante en jefe, vuestro presidente no electo, Converso. Y dentro de poco, si Dios quiere, más y mejor. Gracias.